No recibirá prisión preventiva. La ley obtuvo 78 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Es decir, la gran mayoría de parlamentarios está de acuerdo con la modificación del Código Penal y Procesal sobre responsabilidad de penas en situaciones de legítima defensa. Para Conexión Mundial, Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 10 de la mañana en punto, 10 de la mañana en punto. Cerramos así nuestra primera hora del café de la mañana, ya lo saben, ¿no? A propósito que estábamos hablando ahora de la promoción de quien si buscas trabajo y todo en nuestro tablero de anuncios. Atención, porque se necesita persona especializada en uñas. ¿Sí? Persona especializada en uñas que tenga documentación en regla, que quiera trabajar. 632-890940, nos dejas el mensaje aquí en la WhatsApp de la radio y nosotros le comunicamos a los dueños o nos comunicamos contigo para que preguntes cómo es y dónde, ¿vale? Ya lo sabes, se necesita chica especialista en uñas. También se necesita peluquero o peluquera. De modo que trabajo hay, hermano. Trabajo hay. Desde la mañana, un minuto, estaba escuchando atentamente las noticias desde el Perú y la reforma al Código Penal, pues a mí me parece que está con acorde, ¿no? Si fuera en otro país que no quiero mencionar, con un presidente que no quiero mencionar, les darían un premio. O sea, lo más al que se defiende, tal. Y si coronan, pues lo premian, ¿no? Así es allá. No quiero mencionar ni qué país, ni qué presidente, ¿no? Para que no se vaya a molestar nadie, ¿eh? Angelito, para que no se vaya a molestar nadie. No se olvida, se necesita peluquero y se necesita maricurista, ¿vale? O peluquera, da igual. Y a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, si has salido del descanso y no has desayunado todavía, aprovecha y eres estudiante, muestra tu carnet, identifícase y en la trampa. En la trampa, el desayuno es más barato para los estudiantes. Y si a ti te gustan las empanadas, es que una empanada es una cosa muy bacana. De verdad que sí. Las empanadas, hay diferentes, ¿no? Tipo, yo hablo de las empanadas tipo colombiano, que venden en la trampa. Pero ahí, además de que siempre salen con buena carne, no son hechas en el Vaticano, pura papa, no. Tienen carnecita, muy bien hechas, muy sabrosas. Pero ahora está espectacular. ¿Todo por qué? Porque estamos en el Festival de las Salsas en La Trampa. Usted va y usted le puede echar el ají normal, ¿sí? El que le pasan, que lleva todos los animalitos, ¿cómo dice? Todas las maticas que tienen. ¿Qué animalitos, Dios mío? Todas las maticas que tiene el ají, porque yo no sé hacer un ají, la verdad. A mí no me da pena decir cuando yo no sé algo. ¿De qué presumo si no tengo? Entonces, yo no sé hacerlo, entonces no sé cómo lo hacen. Pero puedes conseguir, por ejemplo, salsa alioli, sí, para echarle empanadas, de fresa, de mora, tártara, y la especialidad de la casa, que es salsa. Es que esos cambios de clima le afecta a uno, ¿sí? Entonces estábamos hablando de las salsas que hay

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Copagos, los médicos van a cobrar un bono por todas las consultas de prepagas y obras sociales. Más de 30 entidades lo anunciaron en un comunicado conjunto. Pedirán una adicional variable hasta llegar al piso de 6.000 pesos por consulta. El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el Día de la Sanidad. Los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad. Una crisis que ha llevado a los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia, comenzó el texto. Internacionales. Israel ratificó su visto bueno al enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a los principales expertos nucleares y de seguridad de su gobierno que cooperen con Washington en una propuesta para una operación de enriquecimiento de uranio dirigida por Estados Unidos en Arabia Saudita. Deportes. Echeverry avanzó a octavos de final y Schwartzman fue eliminado en el ATP de Zhuhai. El nacido en La Plata y ubicado en el puesto 35 del ranking ATP superó a Luke Seville 6-4-6-4 luego de 2 horas de juego. Su compatriota quedó afuera en la ronda inicial al caer ante Alex Bolt 6-3-4-2 y retiro. Espectáculos. Ismael Serrano gira por ciudades argentinas con la canción de Nuestra Vida. El cantautor español estará presentando su último trabajo de estudio de próximo lanzamiento y que le da título también al tour. La primera parada será el 7 de octubre en Córdoba, seguirá en Tucumán y luego en Neuquén. El 28 y 29 cierra su visita en Buenos Aires. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Cual prisionera perpetua, encontratada al fracaso y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo. Solo me queda el dolor. haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana con 28 minutos, aprieta el sol a esta hora y le cuento que esto va para arriba, pero bueno, lo importante es que vamos a disfrutar los últimos días que nos deja esto, porque ya viene luego el frío y que envolverse con muchas cosas. Entonces hoy aproveche esta semanita, este calorcito de estos días de finales de este mes, inicios del otro, vamos a tener buen clima. Por lo menos es lo que dicen, ¿no? Y hoy está, de alguna manera reflejado lo que estaban diciendo, ¿no? Que iba a ser buen clima. Y vamos a tener buen clima. O sea, hoy sí está para la terracita espectacular. 10 de la mañana, 29 minutos. Y miren que estas son las cosas de no te lo puedo creer que esto todavía suceda en el mundo. Uno está de acuerdo, digamos que cuando se tiene una pareja, se tiene problemas, etcétera, etcétera, pero que los arregle entre los mayores, porque se meten con los niños no se puede, hombre. De verdad que no, la verdad. Atención a esto, indignante, mujer metió a su hijo en el congelador para poner a prueba a su esposo. En Oregon, Estados Unidos, una mujer fue sentenciada a 30 días de cárcel por torturar con agua a su bebé de 13 meses. Y luego ponerlo en el congelador. La mujer Sardin McDowell, de 30 años, dijo que hizo esto para evaluar al padre del bebé. A ver si le importaba el pequeño. A ver, pero es que... a ver si estrenan las neuronas un niño de 13 meses por dos. McDonald se declaró culpable de malos tratos criminales, robo de identidad y manipulación de un testigo después de que la policía se presentara en su apartamento para realizar un control de bienestar porque alguien denunció que había puesto en un congelador a su bebé. Según los medios internacionales, cuando los oficiales estaban fuera del apartamento, escucharon a McDonald gritándole a Kendrick: "Estoy a punto de mostrárselo muy rápido. ¿No lo quieres?". Déjame mostrarte. Si hablas de ese pequeño bebé, me importa un carajo, afirma en una declaración jurada por causa probable obtenida por Fox News Digital. Según el noticiero, la mujer fue condenada para cumplir ese castigo. Sí, y por otro lado, los registros del centro de detención del condado de esta ciudad dijeron que quedará libre ahora el 6 de octubre. O sea, ya cumple la condena el 6 de octubre, pero al final ya se declaró culpable. Pero increíble, vaya manera de poner a prueba a su pareja. Es que yo le doy vuelta a todas estas noticias, que usted dirá, ¿dónde saca fuera de esas noticias? No, aquí llegan. ¿Y uno qué hace? Las lee y mira si realmente vale la pena. Y por esto queremos hacer un poco de conciencia, en el sentido que los problemas entre los mayores son problemas de los mayores. No tienen nada que ver, ¿sí? Los peques. A los peques déjenlos afuera de sus peleas, de la gente que nos está escuchando. No puedes desquitarte con los niños. Hay padres o madres, yo no, si ya no vale la pena si llamarles así. Van y le pegan al niño teniendo rabia con su pareja, ¿sí? Y el que lleva el bulto es el pequeño. De modo que, ojo con eso, ¿eh? 10 de la mañana, 32 minutos, ya venimos con el horóscopo, porque aquí me han pedido una canción que se llama La Boda. La hace Jessy Uribe y Paola Jara en versión de bachata. Lo escuchas aquí en el Café de la Mañana. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Amarte. Me tiré sin saber a dónde caía. Decidí entrar por donde nadie sabía. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Y valió la pena si el amor abrió los ojos luego de verlos llorar. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas. Y te lastimé. Y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti. Y yo no perdí. Y doy gracias a mi Dios porque te ha puesto frente a mí. Te puedo decir que tú eres ese amor que Dios tenía para mí. Claro, marido y mujer, puedes besar. abrazar a tu esposa. Y yo no perdí las fuerzas que tenía guardadas y te las di. Y yo no perdí los días esos que yo decidí confiar en ti. Y yo no perdí, y doy gracias a mi Dios porque te tengo frente a mí. Y puedo decir que tú eres ese amor que Dios tenía para mí. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Diez de la mañana con 37 minutos y vamos a revisar los otros cuatro del segundo bloque, o sea, Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Atención, 3 de la mañana, 37 minutos en la 96.0, Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Vamos con Leo. El día se iniciará con numerosos problemas en tu trabajo que surgirán casi todos de un modo inesperado y aunque no serán graves, van a tener una difícil y complicada solución. De todos modos, tras una mañana algo caótica, la tarde se te presentará como algo mejor. ¿Sí? Tendrás mayor suerte y ayudas a que vendrán las manos amigas para que solucionen los inconvenientes. 10 de la mañana, 38 minutos. 3 de la mañana, 38 minutos. Vamos con Virgo. Una favorable posición de Mercurio, tu planeta regente, te traerá un comienzo de semana afortunado y un día de suerte en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales. Tu mente estará muy despierta y al mismo tiempo muy intuitiva y muchos problemas o preocupaciones encontrarán el camino hacia una solución. Vamos con Libra. La semana se iniciará para ti con nuevos proyectos e ilusiones, gran actividad tanto física como mental. La entrada del sol en tu signo te traerá suerte, oportunidades y una predisposición que las cosas salgan de una forma tal como tú las has planeado, como tú las has deseado. Sin embargo, también hoy será para ti un día de mucho nervio y ajetreo, aunque sean pasajeros. Y cerramos este bloque con Escorpio. A ver qué dice la gente de Escorpio. Dice, hoy Plutón, tu planeta regente, se encontrará afligido y te puede traer un día abundantes problemas y tensiones en el trabajo o simplemente que tú lo vivas como tal. Puede ser que no pase, pero a ti te parecerá, ¿no? Estas mismas tensiones se producirán en ámbitos de tu vida, como el familiar o de pareja, aunque serán pasajeros y de muy poca importancia. 10 de la mañana, 39 minutos, 3 de la mañana, 39 minutos. Ahí estaba el segundo bloque del horóscopo. Hoy, en el Café de la Mañana, sube volumen. Participa con nosotros, 632-890940. Solicita tu canción. Si tienes algo que ofrecer, aprovecha nuestro tablero de anuncios totalmente gratis. Y aquí estamos, es para servirte. 1040. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Y no te olvides que desde septiembre se siente que viene diciembre. ¡Epa! ¡Sube volumen, sube volumen! ¡Disfrútalo! ¡Vaya, Arturito! Cuando llegan las horas.

Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del Corinthians. Sí, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, bailan esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene. Salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan en Marte, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el pendejo. Dame contenido, dame contenido, dame contenido, dame contenido, dame contenido, demuestra. Se formó el bembé. Roy Caicedo, no te equivoques. El café sabe mejor. Pruébalo. Repítela otra vez. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El ministro de Turismo, señor David Collado, se ha reunido con su homóloga canadiense, la señora Soraya Martínez, con quien discutieron planes concretos para fortalecer las relaciones de turismo entre este país y Canadá. Además, con esto garantizar que más visitantes de esa nación sigan llegando a este país. Collado calificó de trascendente su encuentro con la ministra canadiense de Turismo, tomando en cuenta que ese país es el segundo emisor de los turistas que llegan a Dominicana. Esta reunión realmente es un gran paso para la entrega hacia adelante y garantizar una mayor conectividad entre Canadá y Dominicana, lo que redundará en un aumento sustancial en la llegada de canadienses a Quisqueya la Bella y acercando más la proyección de llegar a 10 millones de turistas al finalizar este año, explicó Collado.